Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Cavazos y Opinión. El universo del cabazo en internet. Cavazos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Hoy es 24 de marzo. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en un día que yo diría que más que otoñal es primaveral. Así que, bueno, espero que disfruten este programa. Es muy interesante, ¿eh? Quiero empezar el programa haciendo un agradecimiento a los colaboradores, ¿no? Que este año, hasta ahora, pues se sigue sumando gente. Son Elena Ciburu, Facundo López Oliva y Julio Ordóñez. Y a todos... Y a todos los entrevistados, tengo varios programas grabados con gente argentina y con gente del exterior. También quiero agradecerles toda su participación, sus ideas, su esfuerzo y todo lo que nos dicen tiene que ser, digamos, de alguna manera capitalizado por todos nosotros, ¿sí? Capitalizado. Bueno, ahí vamos, ¿eh? En Cavazos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, la editorial de hoy va a ser alrededor de temas, de un tema recurrente, como es la seguridad. De la charla que di ayer en la Facultad de Veterinaria de Esperanza de la Universidad Nacional del Litoral y de la exposición Nuestros Caballos en la Industria Hípica, que empezó justamente hoy, que estuve presente dando una vuelta, charlando con gente, etcétera. Bueno, con el tema de inseguridad podría decirles que es increíble lo que estamos viviendo y que es necesario que, de alguna manera, la sociedad pueda recibir las señales que necesita recibir, ¿sí? Y no las que está recibiendo. Las señales que necesita recibir es que algo se está haciendo para poder revertir esta situación, y no las señales que recibe, que parece ser que más, cada vez hay más inseguridad. Escuchamos a jueces, escuchamos a ministros, escuchamos a policías, y también escuchamos a los ciudadanos, a los que son... O somos, la víctima, me incluyo, porque a mí me han asaltado 4 veces, no es que no me haya pasado nunca nada, ¿no? Nosotros los ciudadanos también hablamos, y creo que no somos escuchados en su justa medida, o no somos interpretados tal vez, porque parece ser que uno habla de un tema y los demás, los que responden a estas inquietudes y a esta problemática y a este temor ya de salir a la calle, ¿sí?, escuchan lo que no tienen que escuchar, ¿sí? Por lo menos ese es mi punto de vista. Sería interesante que podamos trabajar entre todos para que nuestros gobernantes, los que nos protegen, interpreten claramente cuál es nuestro sentir. Y creo que nuestro sentir es que esto está alcanzando una graduación realmente muy preocupante. Muy preocupante. Salimos con miedo, miramos de reojo al que está al lado, no sabemos muy bien si salir o no salir a la noche, no sabemos muy bien cómo comportarnos. ¿Sí? Todos los días muere una persona nueva. Ya no es que lo asaltan, ya muere. Ya lo asesinan. Entonces todo este sentimiento creo que tiene que ser debidamente interpretado, y cuando se hace un análisis y cuando se hace una manifestación, la hagan en los términos debidos. En los términos que necesita la sociedad y no lo que necesita el momento político o etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que estamos buscando desde hace ya mucho tiempo y no lo podemos encontrar. Pareciera que la gente se afana en que me refiero a la gente como al que nos tienen que dar respuesta, ¿no? Como que se afanan en justamente dar la respuesta incorrecta, ¿sí? En hablar en forma incorrecta, ¿sí? En forma incorrecta es no darnos, no decirnos que van a solucionar los problemas, que están trabajando en solucionar los problemas. No, no escuchamos eso, escuchamos otra cosa. Escuchamos comparaciones, escuchamos que no están así como parece, escuchamos y escuchamos y escuchamos. Y los del día al día, los del día a día, somos todos nosotros, nos sentimos cada vez con más miedo y con más temor. Entonces sería bueno que empecemos, que se empiecen a cerrar frentes de conflicto. Esto es un conflicto muy serio, es mucho más importante que el campo, es mucho más importante que cuándo vamos a votar, es mucho más importante de la crisis global, es mucho más importante que todo, porque es la seguridad de la sociedad. No podemos vivir con miedo. Sí, es un tema recurrente para nosotros. Cada X cantidad de años nos aterrorizan o pasa algo que nos aterroriza. Bueno, tenemos que terminar con esta historia, ¿no? Tenemos que terminar. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, ¿sí? En paz y en concordia, de terminar con este tema. El tema de la seguridad, de la inseguridad, tiene que ser definitivamente una política de Estado que sea tratada como tal, que sea una política de Estado nacional y provincial, y que todos la tomen. Y que todos la tomen. No queremos más inseguridad, no queremos más muerte, que las muertes sean un hecho, bueno, que alguna vez sucede, ¿no? Que sucede todos los días, porque parece ser que cuando ya alguien nos va a asaltar, porque nos asaltan todos los días, alguien va a morir. ¿Sí? Alguien va a morir. Entonces, tenemos que tratar entre todos de ver cómo. No tiene mucha importancia si cuánta gente fue a la Plaza de Mayo o cuánta gente no fue a la Plaza de Mayo, sino cuál es la sensación que tenemos todos los argentinos. La sensación que tenemos todos los argentinos es que nadie nos protege, es que nadie vela por nosotros. Esa es la sensación que tenemos. Y con esa sensación quiero terminar esta parte de la editorial. Tenemos que terminar con este tema. Y los que están para terminar con este tema son nuestros gobernantes. No me importa si son kirchneristas, peronistas, radicales, no me importa. ¿Sí? Tenemos que terminar con este tema. Tenemos que terminar con este tema. Bueno, el día de ayer tuve la suerte de ir a la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, invitado por la Cátedra de Equinotecnia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, por el doctor Guillermo Grande y por el doctor Alejandro Enríquez. El tema fue la industria del caballo en la Argentina, ¿sí? Que se lo fui a dar, tuvieron presentes veterinarios, estudiantes, docentes de la facultad, etc. Bueno, el punto es la importancia que tiene la industria, la importancia que el equino representa para nuestro país y cuáles debieran ser los pasos que debiéramos seguir nosotros para hacer que esa industria se vea como corresponde. Es un poquito también el problema que tiene el campo, que tuvo el año pasado, ¿sí? Y que yo creo que los dirigentes del campo y los propios productores se dieron cuenta de la clara falencia que había en el reconocimiento de la sociedad o en el conocimiento de la sociedad de lo que representaba el campo para nuestro país. Bueno, eso no tiene que decaer. Cada vez tenemos que profundizar más los conocimientos sobre la generalidad de la sociedad. Se han desarrollado centros urbanos extremadamente importantes, donde viven millones y millones de personas. Muchos, cientos de miles de esas personas han vivido, o sus familiares han vivido en el campo y se han trasladado por mala política de gobiernos hacia las ciudades, hacia las grandes ciudades en búsqueda de una vida mejor. ¿Sí? Lamentablemente la vida mejor estaba en el campo. Pero bueno, los gobiernos no generaron políticas para nuevamente atraer a la gente al interior, para llevarla al interior de vuelta. Y más aún, creo que se dieron cuenta que tenerlos ahí, viviendo más o menos mal, en algunos casos, viviendo, en el mejor de los casos, viviendo más o menos mal, y en el peor, indigentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, generar algo así como un mercado cautivo, un mercado político cautivo, donde la política juega sus cartas más importantes a la hora de las elecciones. Eso es la visión que vemos en el conurbano bonaerense, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque viven millones de personas. Todo el mundo dice, el que gana Buenos Aires, gana el país. Entonces, si lo tenemos todos ahí, ¿qué más quiere un gobierno que diga, bueno, miren, repartamos ahí, que ahí tenemos seguramente las elecciones ganadas? Pero eso no es la política de Estado que necesita un país o que quiere un país. La política de Estado es decir, ¿cómo hacemos para que esta gente viva mejor? La única forma de vivir mejor es darle un trabajo digno. La única forma que tenemos hoy por hoy, la más rápida, es darle un trabajo digno en el campo. Bueno, acá está pasando todo lo contrario, porque lo que va a suceder con lo que está pasando es que más gente se va a ir a los centros urbanos. ¿Sí? Y vamos a seguir teniendo problemas porque vamos no puede absorber la capacidad laboral, no puede absorber todo eso. A lo mejor sí, pero en este camino seguramente no. Bueno, en la facultad pasé un día espectacular. Fue una jornada que hablamos alrededor de 3 horas y media, 4 horas de la industria del caballo en la Argentina. ¿Cuáles son sus desafíos? Desafíos que muchos no los quieren tomar. Desafíos que muchos no los quieren tomar. Pero la apuesta mía, la apuesta de la Fundación Caballos Argentinos, es dirigirnos hacia los jóvenes. Dirigirnos a los jóvenes. Porque muchos que creen estar actuando bien de la industria de caballo, a mi modo de entender, están actuando mal. Están actuando mal porque no quieren ver cuál es el mediano plazo y cuál es el futuro. Están viendo sus intereses personales o, en el peor de los casos, un poquito en el mejor de los casos, los intereses sectoriales. Pero los de hoy, los de la famosa coyuntura, que es una realidad, pero los dirigentes, las instituciones que representan a ciertos sectores, no están solamente para mirar la coyuntura, el hoy, están para mirar el mediano plazo. Están para mirar el mediano plazo. Y nosotros, los que somos de alguna manera dirigentes, estamos para hacer propuestas superadoras. Propuestas superadoras. La propuesta superadora es ir a hablar a las facultades. Es ir a hablar a los alumnos que están, a los estudiantes que están interesados en la industria del caballo, en saber un poco más del caballo. Es acercarse y es saber cuáles son las necesidades de cada cátedra. ¿Sí? Nosotros estamos enseñando una producción equina que en muchos casos trabajan bien y quieren trabajar mejor, y en muchos casos enseñan una producción equina que es primitiva y que no es para el futuro. Que no completan los conocimientos que necesita un estudiante de veterinaria para saber mínimamente cómo se genera un caballo, cómo se produce un caballo. Entonces tenemos que terminar con eso, tenemos que terminar de permitir que las facultades estén aisladas de los centros de producción, de los sectores productivos del caballo, que esté aislada de la política. La industria del caballo en la Argentina está aislada de la política, le pasa lo mismo que le pasa al campo. El campo lo reconoció y ahora se está metiendo en política. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que generar dirigentes que trabajen para desarrollar este polo. Las políticas de Estado para el sector, que están totalmente ausentes. Y eso se nota, y sigo la cadena de la editorial, en las exposiciones como son nuestros caballos. Que año a año, de mi modo de ver, lo que mejora es la participación institucional. Pero lo que no mejora son la presentación comercial. Una exposición de esta envergadura, de estas características, que quiere ser representante del país, le pone un sello comercial, ¿sí? El sello comercial es rondas de negocios, con invitados de todo el mundo, que vengan a hacer negocios con los con la gente que produce los caballos o que comercializa los caballos en la Argentina. Eso es un interés comercial. ¿Sí? Donde los espectáculos hípicos, si bien forman parte del show, ¿sí? No son el show, no es la exposición. ¿Sí? La muestra de caballos es la calidad de lo que se muestra, pero el negocio, las rondas de negocios, es lo que pone al país y lo que lo eleva en el circuito internacional. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque las instituciones de árabes, de criollos, etcétera, etcétera, siguen trabajando para mejorar su sector. Si bien lo hacen cada uno por su lado, cosa que estoy totalmente en desacuerdo, porque en algún punto son todos caballos y debiéramos tomar políticas, deberíamos definir políticas para los caballos, no solamente para los sectores, entre todos, pero bueno, eso ya parece ser que es una fantasía mía o que es un sueño que no sé cuándo se va a dar. Pero bueno, es probable que en algún momento se dé. Tenemos que trabajar entre todos para mejorar el aspecto comercial de la industria del caballo en la Argentina. Y eso, de la única forma que se hace, es con políticas de Estado. Es lo mismo que está pidiendo el campo al gobierno. Generar políticas de Estado para el sector agropecuario. Eso mismo tiene que pasar con el caballo. Generar políticas de Estado que permitan crecer y desarrollar la industria del caballo en nuestro país. Es así como se debe hacer. No es de esta manera. Estamos como perdiendo el tiempo y perdiendo un año vista. Tenemos que dirigirnos al futuro, no al status quo. Tenemos que poder ver, tenemos que mejorar la producción del caballo en Argentina, tenemos que aumentarla, tenemos que invitar actores e inversores externos. Tenemos las mejores condiciones para hacerlo, tenemos la gente, tenemos el espacio, tenemos el lugar, tenemos el clima, tenemos todo. Y no lo queremos hacer. ¿Sí? Trabajemos para eso. Por ahí después tenemos un ratito más y seguimos. Ahora viene lo siguiente. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy nosotros, en el programa Caballos y Opinión, se encuentra el doctor Carlos Carabajal, es médico veterinario con 45 años dentro de la especialidad de la medicina del equino. Bueno, entre otras cosas, porque la verdad es como todo un compendio de actividades que ha realizado el doctor Carabajal. Es cirujano, es entrenador, es padre de profesionales, sí, en la actividad, ¿no es cierto? Yo soy entrenador veterinario, es docente, pero básicamente yo voy a rescatar lo que me dijo en la charla previa. Es muy importante y yo me explico claramente su pasión por esta actividad, por este conjunto de actividades que logra desarrollar el caballo de carrera, sobre todo en nuestro país. Él dice, yo salí de un stud para ir a la universidad. Entonces, bueno, yo quiero que hablemos un poquito de eso, Carlitos. Que vos nos cuentes y les cuentes a los oyentes la importancia de la historia, la rica historia que tiene el caballo de carrera en la Argentina hasta llegar a la actualidad, digamos, en forma resumida. ¿Y qué representa para vos todo lo que estás haciendo actualmente, para vos y para la actividad? Así que, bueno, gracias, Carlitos, por estar con nosotros y ya te dejo el micrófono. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los oyentes de la radio. Por supuesto, todos ellos eran hípicos. Lo que pasa es que cuando uno tiene una cantidad determinada de años, puede hablar demasiado de la redundancia de las actividades que ha desarrollado. Pero esencialmente, como vos lo dijiste, yo, generalmente los profesionales veterinarios, salen de la universidad en busca de una especialidad. Yo, en mi caso, es todo diferente. Yo salí de una caballeriza, porque ahí nací, ahí me crié y ahí estudié, y fui a la universidad en busca de soluciones para ciertos problemas que ocurrían en la caballeriza, que por dicho sea de paso, era la caballeriza de mi padre es entrenador. Yo pertenezco a una familia de entrenadores y jockeys por parte de madre y por parte de padre. Y ahí está el comienzo de toda esta cuestión. De manera tal que cuando terminé la universidad, evidentemente lo que empecé es a buscar una ubicación dentro de la especialidad del cargo de carrera, y bueno, comencé en un ARA. Mi primera especialización dentro de la carrera fue en la reproducción, y luego volví a la clínica, y ahí llevo ya, junto con los anteriores, 45 años de actividad. Durante todo ese tiempo he estado tratando de hacer lo mejor, primero para mí y para mi familia, porque no sería cierto que dijera que lo hice exclusivamente para mi país, no. Primero lo hice para mi familia, yo soy padre de 9 hijos, y partí con muy poquito al exterior a perfeccionarme en cirugía traumatológica. Así lo hice en Estados Unidos, regresé, puse en práctica todos los conocimientos, luego los llevé a la universidad, desde donde, de los dos cátedras, de la cátedra de fisiología y de la cátedra de cirugía, le di a la universidad, sí, esto es real, así. Traté de devolverle a la universidad lo que gratuitamente la universidad me proporcionó a mí. Ojalá todos los profesionales egresados pensaran y actuaran del mismo modo. Sabemos que los recursos de la universidad para los sueldos de los profesionales son muy pequeñitos, y quien va a la universidad verdaderamente tiene la vocación de ser docente. Bueno, y ahí estamos. Primero ejercí durante y ejerzo la profesión de cirujano. He tenido la suerte de que el medio me aceptara como veterinario y también me aceptara como entrenador. No mucho tiempo, porque en las actividades competitivas no se puede permanecer dualmente. O se es, ante la vista de los integrantes del medio, o se es una cosa o se es otra. Y en un momento determinado decidí pagar una deuda conmigo mismo, que es la de ser entrenador. Bueno, entrenando, he sido un entrenador medianamente exitoso. He ganado clásicos de grupo 1, 2, 3, listado, en corta distancia, en larga distancia, en media distancia. Los nombres de los caballos los conoce mucha gente: Fantangelo, Clintina, Grandori, en fin, caballos que han ganado clásicos interesantes, importantes, Hable Corvo. De manera tal que eso me dio una satisfacción. Durante ese tiempo me dediqué a la educación de 3 de mis hijos, que hoy están insertados plenamente en la actividad hípica. Uno es veterinario y se encuentra ejerciendo la profesión con título habilitante en los Estados Unidos. Otro es entrenador y se encuentra en Europa entrenando. Y otra, que es mujer, se encuentra en la Argentina, en jinete. Ya me dijeron un día: usted ya no va a ser más el doctor Carabajal, sino va a ser el padre de Lucrecia. Y así es. Muy bueno. Evidentemente, gracias a Dios, Lucrecia ha tenido mucho éxito como aprendiz, y hoy como jinete figura en las 3 estadísticas de los 3 hipódromos. Cualquiera que tome una revista hoy, a los 60 días de comenzar el año, figuran las 3 estadísticas, compitiendo con los mejores jinetes de la República Argentina. Y bueno, pero pasa lo siguiente, o pasó lo siguiente. 2001-2000 fueron años muy económicamente difíciles para nuestro país. La actividad hípica cayó bárbaramente. Dios nos guarde de lo que vaya a pasar de ahora en adelante con esta crisis mundial. Evidentemente no vamos a permanecer ajenos a todo lo que pasa en el mundo, pero creo que, como en aquel momento, quedaremos los que genuinamente tenemos la pasión dentro de nosotros mismos, y de algún modo o de otro continuaremos adelante. Se dice que en los momentos de grandes crisis también hay momentos de grandes oportunidades. En aquel momento me surgió a mí la idea, muy fundamentada: grandes entrenadores, famosos entrenadores, que mucha gente que está escuchando, y si no todas, se les ocurre un nombre a cada uno. Yo nombraré los últimos, quizá Lapistoy, Salvati, Berli Gómez. Como un canto levanta la noche, añoranza que viene y va, encendiendo el violín de los grillos, junto a aquel corredazo de paz. Y la luna de los ella forma que come a su voz, y una copla de vieja olvidada en la orilla ya se oyen llorar. Ay, Saladina, quisiera verte otra vez. Caigo que ya estos mañanas se mojaba con besos los pies. Cuando el sol con su magia lo deja florecido de oro al buscar, el crestín va rompiendo el sistema sobre amargos senderos de sal. Con estrellas y voces lejanas, esperando la noche, y la ausencia revive la pena que se adueña del viejo cantor. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Han desaparecido y por una de tres razones no han podido transmitir sus conocimientos a nadie. Un poco porque quizás no tienen, un empleado no tiene tiempo de pararse en su trabajo a enseñarle a nadie su trabajo, su arte, su forma de pensar, su forma de entrenar. Si acaso quisiera tomarse el tiempo, no todos están, digamos, intelectualmente capacitados para ejercer la docencia, aunque sea parado en una pista. Y en otro caso, o en otros casos, les ha costado tanto tiempo llegar a una conclusión de buenos resultados, que entregarlos por sí les resulta un poco difícil, con lo cual la actividad ha sido considerada, y aún lo es, un tanto ocultista. Es decir, todo aquel que descubre un procedimiento que es exitoso lo toma para sí y no lo manifiesta, no lo enseña por las razones que dije antes. Yo no veo mal ninguna de las tres razones. Algunas tienen su lógica, ¿verdad? Pero bueno, pensando en eso, y pensando en que yo lo he sido siempre, vos lo sabés, Mario, y afortunadamente muchos me lo reconocen, yo tengo bastante actitud docente, a mí me gusta que la gente sepa lo que yo hago, y por eso hoy ya no es difícil que alguien decida, un tiempo decida la intervención quirúrgica de la rodilla de un caballo, o de un sesamoide, o de lo que fuere, y automáticamente los propietarios y entregados de caballo, poco menos que te tiran con el caballo dentro del quirófano, eso no fue así hace 36, 37 años, sino que hubo que remar mucho para explicarle a la gente que se podía sacar un fragmento de dentro de una articulación y se podía sacar un fragmento de un ápice de sesamoide y que el caballo podría volver a correr. Bueno, toda esa punta me tocó hacerla a mí, la hice con mucho gusto y con mucho gusto también la llevé a la universidad y dejé que gente se acercara también para aprender y otros que me siguieron y que me van a seguir por su condición, bueno, tomaron la posta en un momento determinado y hoy hay cirujanos calificados, afortunadamente en varios puntos del país. No es solo el Hospital Veterinario de San Isidro, también es Rosario, también es La Plata, hay muchos cirujanos capacitados, algunos sin los medios que tienen los o que hemos tenido y tienen los veterinarios que están cerca de San Isidro o de La Plata, pero que también su capacidad, sus ganas de hacer, les permiten ejercer la cirugía. Hay mucha gente especializada en el extranjero, de manera que ya la ciencia ha avanzado mucho sobre el arte. Y la actividad y del entrenamiento del caballo de carrera ha sido siempre una práctica artesanal, transmisión de padres a hijos, de primos a primos hermanos, etcétera. Pero la ciencia ha ido cada vez aportando más a eso, y hoy, no lo digo yo, lo ha dicho Reuben Ross antes que yo en su libro, ya el entrenamiento de caballo de carrera no es solamente un arte. Tiene más de arte que de ciencia, pero ya es bastante ciencia también. Resumiendo, cuando yo me di cuenta que la gente artesana, los entrenadores tradicionales, se van junto con los años, igualmente que me dio yo y que nos iremos todos, no han tenido tiempo o no han tenido capacidad o no han tenido ganas, ¿por qué no?, de escribir o enseñar nada, mi desafío fue, no, yo me voy a ir junto con todos. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Pero voy a tratar de transmitir todos los conocimientos que tantos años de la actividad como profesional o no, como educador o educando, he obtenido y los voy a transmitir. Formé entonces este ámbito docente, ¿verdad?, que en la actualidad se encuentra bastante apoyado por la ley del TUF, que fue promulgada en la provincia de Buenos Aires, y que declaró a la actividad de la industria hípica de interés provincial. Y si recordamos un poquito en sus considerandos, resalta la importancia de la cría, del entrenamiento y la competencia de caballos de carrera. Es decir, que más ha aumentado la gente que quiere saber de la vida, del entrenamiento, de la cría, de las enfermedades, del caballo de carrera. Como a mí no me resultó difícil establecer un desarrollo de un curso semejante, es que formé este ámbito docente en donde ya llevamos algunos años dando clases con yo considero lindo éxito. Si tuviera que definir cuál es el objetivo final del curso, es recibir gente que tiene diferente grado de cataratas respecto a la visión de la cría y el entrenamiento al caballo de carrera. Durante el curso, esa gente va deshaciéndose de esas cataratas, y cuando se va, ven muchísimo más lejos y mucho más puntual lo que es el caballo de carrera, su vida, sus cuidados, su entrenamiento, su crianza, su conformación, su genética. Bueno, y entonces, continuando, esto nos da permanentemente mucha satisfacción. Recibimos mails, llamados telefónicos, agradecimientos personales, exalumnos que promueven a otros futuros alumnos. Cuando termina el curso nos piden que, a ver, que creemos a alguna otra cosa, porque si no, ¿qué van a hacer los sábados? O sea, manifestaciones de ese tipo. Muchos profesionales que estarán escuchando esto también han sido partícipes de nuestro curso. Yo no soy el curso, simplemente soy un integrante del curso. Tenemos profesionales universitarios que nos ayudan, tenemos profesionales de la actividad hípica que nos ayudan, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Y dan sus temas puntuales. Los desarrollan. Yo creo que al primer curso asististe vos, ¿sí?, como observador, y viste a un gran profesional como es Eduardo Esmarasca hablar de sus temas de la especialidad, y así van pasando todos los que podemos traer. Tampoco todos pueden acudir a nuestro llamado, pero cuando lo hacemos, muy difícilmente fallan. Entrenadores importantes como Delegata, Martínez de O, Juan Carlos Malotti, que es el icono de nuestro curso. Él recibe a los alumnos siempre en su caballeriza y forma un simpático aula con fardos de pasto como asiento, y ahí se presta a manifestarse tal cual como es al requerimiento de todos y cada uno de los alumnos. Esto es muy importante. De manera tal que, bueno, esto es un poco un raconto de lo que es el curso. Su finalidad fue crear un ambiente docente en el cual instruir a profesionales, aficionados, criadores, aspirantes a entrenadores, sobre todo los aspectos relacionados con la actividad, desde la concepción y el nacimiento hasta su participación en la competencia. Hay un interesantísimo curso de un colega nuestro que se llama Del útero al estud. Bueno, nosotros diríamos del útero al disco. Podría decirse tranquilamente, ¿no? De manera tal que impartimos allí el conocimiento de su anatomía, su fisiología, su conformación, el armar y entender y desarrollar un pedigree, los aspectos de la sanidad, que son el obstáculo más grande en el entrenamiento. Todos ellos son temas que se tratan puntualmente de modo tal de formar al concurrente como una persona capacitada para manejarse con habilidad dentro de la actividad hípica. Bueno, Carlito, me parece fantástico. Después, cuando terminemos la nota, vas a decir cómo se pone en contacto la gente con vos, para saber cómo ubicarte, cómo acceder al curso, etcétera. Yo quisiera entrar un poquito en tu visión, porque lo hago en todos los programas que hago notas para gente del Tour, ¿no es cierto? ¿Cómo ves vos hoy el Tour argentino, más allá de la problemática que se va a vivir eventualmente durante este año, que es una crisis global? ¿Cómo ves vos el Tour argentino y su desarrollo en estos últimos años? Bueno, el surf argentino, no es que yo lo vea, lo siento arriba de mis hombros, yo lo vuelvo a repetir lo del comienzo. Todo lo que le pasa al surf me pasa a mí, de un modo u de otro. En los últimos años, después de remontar aquellos años del 2001, 2 y 3, evidentemente los creadores genuinos, lejos de amedrentarse, han comenzado a traer, aunque sea en forma temporal, padrillos con genética muy importante. Han comprado yeguas madres con genética importante. No la primera genética del mundo, porque lamentablemente los recursos económicos de Argentina y de los países sudamericanos no son para comprar lo mejor que hay en Estados Unidos o en Europa. Pero a veces, de la mesa de saldos, se sacan muy, pero muy buenas oportunidades. El resultado ha dado eso, ha dado el resultado de sacar muy buenos caballos, muy competitivos. Han cambiado la mentalidad, fíjate que ya no hay mucho interés en obtener un triple coronado, porque antes de que el caballo intente ser un triple coronado, ya le caen los compradores encima de diferentes partes del mundo árabe, de Australia, de Estados Unidos fundamentalmente, de Macao, de Hong Kong, bueno, de todos los lugares que sabemos que se han estado exportando caballos. El año 2008 ya la exportación, dicho por los mismos exportadores y los criadores, ha sufrido una merma muy importante. No sabemos qué pueda pasar en el 2009, a pesar de que el gigante del mundo de China está haciendo en este momento una apertura a la cría y a las carreras de caballos. Ya hay unos cuantos estados de China que tienen hipódromos que están comenzando con la actividad. ¿Eso qué significa? China es así. Cuando se propone algo, se lo propone en grande. Y esperamos que dentro de poco los chinos vendrán también a buscar caballos argentinos. Desde luego, los mejores clientes que ellos tienen en todos los aspectos es Estados Unidos, y primero llegarán a Estados Unidos, pero bueno, hay chinos con mucho dinero, chinos con un poco menos, chinos con poco, y si nosotros esperamos aunque sea que lleguen, lo tendrían un poco, pero que lleguen. Esto es lo que... Y la verdad es que en realidad es como... Las carreras de caballo en la Argentina son poco menos que el fútbol, que como un fútbol. Los jugadores se van, pero los que quedan siguen jugando y siguen juntando gente en la tribuna. Y aquí también van a seguir juntando gente en las tribunas. Y los que podamos, vamos a seguir luchando desde un punto o desde otro, entrenando, enseñando, haciendo sanidad. Y los criadores, no tengo ninguna duda que también van a continuar. Desde luego, yo no puedo hacer un pronóstico sobre a qué grado de la crisis global o qué grado de la crisis global nos va a llegar a nosotros en Argentina. Pero como sanitarista, si se puede comparar, cuando hay una enfermedad dando vueltas por todo el mundo, bueno, evidente, cuando veas a tu vecino las barbas a afeitar, pon las tuyas a remojar. Sí. Y eso es lo que hay que estar esperando. Sí. Pero también... Sí. No, estoy de acuerdo con vos en todo lo que decís. Yo quería un poco hacerte esa primera pregunta como introductoria a otra pregunta que te la paso a hacer ahora. A mí siempre me preocupó la desintegración que existe en el turf, ¿entendés? O sea, que nunca se integran las distintas instituciones como para encajar algún problema. Por ejemplo, el turf del interior, el turf central están totalmente separados. Eso es una cosa que me preocupa muchísimo, sobre todo cuando hay una problemática en ciernes como la que es la crisis mundial. Después, durante muchísimos años, a partir de la promulgación de la ley provincial de la provincia de Buenos Aires, de la ley del TUR, que bueno, le hizo bastante bien, digamos, al hipódromo, a los hipódromos de la provincia de Buenos Aires, recién el martes que viene se van a volver a reunir una parte de lo que fue en su momento la mesa asesora permanente del TUR, que nunca debió haberse disuelto, sino que debió haber seguido analizando toda la problemática del TUR, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, si bien, qué sé yo, nos encontramos y hablamos, recién la semana que viene, el martes, se va a haber una reunión, las dos asociaciones de criadores de caballos de carrera, la reunión de bañadores y profesionales del TUR, y lo de propietarios, cosa que me parece que falta bastante gente acá a quien invitar, pero bueno, no importa. Eso te lo vuelvo a expresar por parte, digamos. ¿Por qué crees vos que el TUR del interior y el TUR central nunca se sientan a la mesa a analizar el problema en conjunto que existe en la Argentina en ese tema puntual, en la organización de carreras, sí, y en la planificación de la expansión y desarrollo del caballo de carrera en nuestro país? Bueno, mira, esto tiene toda una historia. Yo no pretendo manifestarme con la verdad, por ahí me voy a manifestar con aproximación, pero todos los que están escuchando de un modo u otro les va a llegar a algo de cierto de lo que yo voy a decir. Aquí hubo un ente que se llamó Instituto Nacional de la Actividad Hípica, que por ley, aunque no de todos los hipódromos, pero sí recibía fundamentalmente el hipódromo argentino, un porcentaje de las apuestas. En ese momento vino a recibir de Palermo, San Isidro y La Plata, y entre los tres sumaron entre un 10 y un 12% de lo apostado. Bueno, está bien. No importa si lo recibía de los tres o lo recibía de uno. En esto que es importante, este dinero tenía, manejaba, y soy testigo presencial de que así se hacía. Es decir, los hipódromos o los presidentes de los hipódromos se presentaban al instituto y pedían una cantidad de dinero para hacer boxes, otros pedían para comprar botellos, ¿cierto? Se les daba crédito, ¿verdad? Algunos de los créditos tenían que ser avalados por los funcionarios, yo era profesor de veterinario en este momento. Y en este momento el TUR del interior era pujante porque, claro, el dinero se prestaba para eso. Había un instituto que te prestaba el dinero y vos podías comprar caballos con el dinero de ese instituto y pagarlo en cuotas. Pero lamentablemente hay muchas, como te pregunté, muchos mecanismos que el hombre los deforma, el hombre los maltrata. Y sucedía entonces que los destinos de los dineros no eran siempre para comprar caballos, o por lo menos no todos, y que cuando los caballos no servían y no se terminaban de pagar, bueno, se generó una patología, digamos así, a través de la cual finalmente el Instituto Nacional de la Actividad se redujo a una pieza y una cocina. Y más nadie tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y esto sí que lo voy a decir con mucho énfasis. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Y lo voy a decir con la autoridad que me da haber nacido, criado, vivido y viviré de esto toda la vida. En ese momento permanecen los que hoy permanecen en el TUR del interior, que son los auténticos propietarios, los auténticos entrenadores, los que verdaderamente, aunque sea con un fardo de papel y una bolsa de arena que puedan comprar, pero la pasión de tener y de entrenar un caballo la van a conservar. Aquel que tenía caballo por su novismo o porque le prestaban el dinero desapareció. Y obviamente no va a aparecer hasta que alguien vuelva a prestar dinero para comprar caballo de carrera, lo cual no es un concepto que yo pudiera avalar. Creo que más vale se puede hacer beneficencia en otras necesidades que tiene la República Argentina, y no prestarle plata a alguien para que se compre un caballo y se divierta, y si no el caballo no sirve, no te lo pague más. Esto me preocupa mucho, y hasta te diría que me fastidia, porque el hecho en sí lo conozco, lo he visto, lo he vivido de cerca, y aún se vive. La verdad es que ¿quiénes quedaron? Quedaron los auténticos propietarios, pero los auténticos propietarios no son suficientes para formar un parque caballar en cada uno de los hipódromos. Entre Argentina no va a tener más de 20 hipódromos. ¿Te das cuenta? Sí. Y no hay un parque caballar para 20 hipódromos. Muchos hipódromos se fueron, se vendieron, entraron en quiebra, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a hacer nombres en especial. Todo el mundo los conoce, y el que no conoce que averigüe. Pero de cualquier manera, quedan los hipódromos que verdaderamente son auténticamente apasionados por el caballo de carrera. Inclusive hasta se puede hacer una estadística en los hipódromos de Palermo y San Isidro. ¿Cuáles son los hipódromos del interior que más carreras ganan? Porque ganan muchas carreras en Palermo y San Isidro. Y eso sí, me gustaría mencionarlo porque tienen un mérito. Gualeguay es el hipódromo que más carreras gana en San Isidro desde hace mucho tiempo. Hoy permaneció dentro de la hípica, aunque el Instituto de la Hípica no exista. Hoy va a ser lo mismo. Azul en este momento es un gran concurrente. Y aquí tenemos que hacer una observación muy importante. En realidad, no quisiera emplear un término que fuera hoy. Que estuviera fuera del lugar. No hay que victimizar a la actividad hípica del interior. La verdadera y auténtica actividad hípica del interior no es víctima de nada. Absolutamente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el costo de cuida de un caballo en el interior del país es extremadamente inferior al costo de cuida en Buenos Aires. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. I'm not Casi al final de este programa, y en la segunda parte de esta entrevista con el doctor Carvajal, que para mi modo de ver es extremadamente interesante, la vamos a pasar el martes que viene, como siempre a las 20 horas. Les recuerdo, y les comento que el martes que viene, junto con la segunda parte de esta nota del doctor Carvajal, le vamos a hacer una nota a un periodista que tiene una página web que para, a mi entender, es fantástica sobre el turf americano, que se llama Red Pollock. Esta entrevista es en inglés, pero me parece que es sumamente interesante tener en cuenta que existe una actividad hípica en todo el mundo. Uno de los objetivos de este programa es que sepan qué está pasando también en el mundo. Sí, ya hicimos una nota al doctor Desmond Lydon, que nos pintó todo un panorama de qué representa el turf de Irlanda para Irlanda y lo que han logrado en Irlanda gracias a poder mostrarle a su gobierno lo importante que era poner fichas en el desarrollo de la industria del turf en Irlanda. Tanto es así que pasaron de un puesto para el olvido de 20 o vigésimo productor de caballo de carrera al tercer productor en bastante pocos años. Cosa que también nosotros necesitaremos hacer. Si bien estamos en el cuarto puesto, por el esfuerzo unilateral de productores de caballos de Argentina. ¿Sí? Y ahora, bueno, están viniendo de otras partes, cosa que me parece fundamental. Pero en algún momento vamos a tener que hacer el clic, el switch a decir, bueno, esto ya se está transformando en demasiado importante para no ver cómo hacemos para mejorar las condiciones, ¿sí?, para poder invertir más y mejor en el caballo de carrera. Y esto mismo en toda la industria del caballo. Nosotros padecemos de un mal que ya yo creo que es hereditario, que es el desarrollo endógeno. Lo aplican los gobiernos, pero también mucho lo aplican los propios empresarios. ¿Sí? Los que han sabido salir de eso se han hecho grandes exportadores de productos argentinos. Pero bueno, el desarrollo en la Argentina es muy escueto todavía, es muy ceñido. Sí, tenemos muy buenos productos, pero en la Argentina, por ejemplo, de caballos, pero en la Argentina se producen pocos y quedan pocos de esos caballos. Necesitamos mejorar muchísimas cosas del entorno del caballo, muchísimas cosas. Lo vamos a hacer cuando se generen las políticas necesarias para que eso pueda suceder. Si de esta manera nos vamos a transformar, como en Irlanda, con el caballo de carrera, en un importantísimo productor de caballos, no solo de carrera, porque esa política tiene que ser totalmente expansiva y que impacte en todo el abanico de actividades con el caballo. Hoy tenemos cosas que antes ni siquiera soñábamos. Tenemos lo que es el turismo ecuestre. Ya lo han escuchado ustedes al presidente de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre. Es fantástico. Tenemos que trabajar en esas cosas, jineteadas desde un punto de vista comercial, tiempo libre y paseo. Bueno, de todo eso vamos a hablar este año, Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Hasta el próximo martes, Los esperamos a las 20 horas, como siempre. Gracias por estar con nosotros.